Dios les bendiga, soy Rafael Díaz. Hoy es 1 de febrero del año 2024, jueves 1 de febrero, año 2024. Estamos en vivo, 5 p.m., hora Pacífico. Saludos aquí desde Los Ángeles, California. Ha sido un día muy lluvioso aquí en California. Como ven, ando bien protegido para no enfermarme. Así que solo les pido paciencia porque mi garganta ya la tengo muy cansada. He hablado bastante hoy, pero Dios es nuestra fortaleza y vamos a salir adelante en esta grabación. Que Dios te bendiga grandemente, no importa de dónde me veas. Alaba a Dios, tengas o no tengas, te vaya bien, te vaya mal. Siempre alaba a Dios, con Dios todo, sin Dios nada. Bendito sea el poderoso nombre de Jesucristo. Bueno, como siempre, les recuerdo, el que quiera darle like al video, suscribirse al canal, compartir este video, es completamente gratis. Siéntase libre de hacerlo. Y a los que ya están suscritos, si le dan like a mis videos, muchas gracias. Gracias por todo el apoyo. Síganme en mis redes sociales, Instagram, Telegram. A muchos de ustedes no les notifica YouTube cuando subo un video, cuando estoy en vivo. 5 minutos antes de conectarme en vivo, siempre publico el link, tanto en Instagram como en Telegram. Los que me siguen por allá lo saben. Así que si no te notifica YouTube, pues también sígueme. Y de vez en cuando me conecto en vivo, por supuesto. Yo les estaré avisando. Pero estén también al pendiente, porque así de la nada me puedo conectar en vivo en Instagram. Y posiblemente ya pronto me conecte en vivo también en Telegram. Pero bueno, en fin. Les pido solo paciencia, eso es todo en este video. Porque mi garganta, tengo que cuidarla. Eso es todo, ¿ok? So voy a tratar de explicar todo esto paso por paso, con calma, para poder estar bien de salud, que es muy importante. Bueno, vamos a empezar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha, sea nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio, que Dios manifieste sobre él su poder, es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Miren, antes de que se me olvide, ya nos estamos acercando a 400.000 suscriptores. Y en Instagram 30.000. Gracias, la verdad. Este año nunca lo he hecho, pero cuando llegamos a 100.000, 200.000, 300.000, no hice nada. Pero este año, cuando lleguemos a 400.000, posiblemente haga un giveaway. En mi cuenta de Instagram. Será en Instagram, así que vayan a seguirme. Vamos a hacer un giveaway para ustedes. No sé, un teléfono nuevo. Me acaba de llegar ahorita el S24 Ultra. Yo tengo Apple, pero si no me gusta, lo regalamos, no hay problema. Vayan a seguirme en Instagram para que cuando se anuncie ese giveaway, quizás se gane usted un nuevo teléfono. Pero ya que lleguemos a los 400.000 suscriptores, gracias a todos por su apoyo. Bueno, ahora sí vamos a empezar. Miren, hoy vamos a hablar de Malachi Martin. Malachi Martin. Vamos a ponerlo aquí en pantalla por si alguien todavía no lo conoce. Si usted todavía no conoce a Malachi, Dios santo, no sé dónde esté. Pero algunos me decían, ponga la imagen de él en pantalla. Bueno, ahí está. Malachi Martin, ex jesuita. Una de las mejores decisiones que pudo haber hecho Malachi Martin, salirse de esa mafia de los jesuitas. Lo he dicho numerosas veces. No me arrepiento. Lo diré hasta que me muera. Los jesuitas son una mafia. Brame quien brame. Si hay buenos jesuitas, lo cual sí hay, les exhorto, sálganse de esa mafia. Yo sé que no es fácil, Te tiene que aceptar un obispo en su diócesis. Yo sé que no es fácil. Pero sálgase. Pídale al Señor que le ilumine y le ponga en el camino que Él quiere para usted. Esa mafia de los jesuitas tiene que terminar. Tiene que acabar. No es lo que dejó San Ignacio de Loyola. Sin duda alguna. Tienen cola que les pisen. Y una cola de aquí hasta China. Ya un día voy a traer a un invitado para hablar de los mafiosos jesuitas. Mucho cuidado con ellos. Malachi Martin era jesuita, dejó esa orden, entre comillas, porque ya hoy es una mafia. Leyó El secreto de Fátima, que es muy importante. Y miren, por cierto, mucha atención a esto que voy a decir. Atención. Malachi Martin habló de una nueva energía que vendría. Que vendría y mataría a millones de personas. Se lo dijo a una persona una vez que tuvo un almuerzo en la ciudad de Nueva York. Les voy a leer la información. Esta persona lo documentó. Y él dijo, palabras de Malachi, lo que le dijo a él. Sabe, va a venir una nueva forma de energía. Lo importante sobre esta nueva forma de energía es que será muy barata. Tan barata que podría satisfacer las necesidades de cada hombre, mujer y niño en la tierra, si estuviese en las manos ciertas, pero está en las manos de quien la usará para matar y destruir. Entonces pregunté, ¿no quiere referirse a nuestro país? Y él respondió, no, América es mala, somos culpados de muchos pecados, pero no somos tan malos, no somos suficientemente malos para matar deliberadamente 1,000,000,000 de personas. Nosotros no haríamos eso, pero ellos lo harían. ¿Y quiénes son ellos? No quiso decirme. ¿Saben por qué les leo esto? Ya estoy estudiando este tema. Y ayer encontré una información impactante, católico. ¿Te acuerdas que yo siempre decía, 1960, ¿qué fue el único acontecimiento que sucedió? Concilio Vaticano II. Estaba en un error. Lo reconozco públicamente. Dos acontecimientos sucedieron. Yo pensaba que solo era uno. Y ayer lo descubrí. Esto está escalofriante. Y ya más o menos tengo una idea de quiénes son ellos. De los que hablan mal aquí. No, no es Tesla. No, no son los chinos. Si ustedes quieren que grabe ese tema, me lo dicen en los comentarios, en la parte de abajo de este video. Y lo grabo. Todavía lo estoy estudiando, pero prometo grabarlo para ustedes si así lo quieren. Vamos con el tema de los 3 días de oscuridad. ¿Sabían ustedes que los 3 días de oscuridad son bíblicos? Son bíblicos. Pero de eso no habla la gente. La gran mayoría de la gente ni siquiera entiende la Biblia. Un ejemplo perfecto. Qué bueno que me acordé. Y yo sé que ustedes conocen a muchos de estos. No juzgue. ¿Han escuchado eso? No juzgue. Hoy ya no puedes denunciar absolutamente el pecado. Porque denuncias el pecado. No juzgue. Dios nos ama a todos. Son siervos del diablo, esa gente. Ni siquiera entienden la Biblia. No saben lo que es juzgar. Te voy a poner un perfecto ejemplo de juzgar con manzanitas para que lo entiendas, tú que me estás viendo. Digamos que tu hijo robó. Lo agarra la policía, te llaman. Lo tenemos aquí, venga por él. Llegas y le dices a tu hijo, ¿por qué estás de rata? Eso no es bueno, eso es malo, no te va a conducir a nada bueno. Robar es pecado, los ladrones no entran al reino de los cielos. ¿No estás juzgando? Le estás diciendo una verdad. Eso no es juzgar. ¿Sabes qué sería juzgar? Que llegues y le digas a tu hijo, vas a ver cómo te va a ir con el juez, pero sobre todo con el juez de allá arriba. Cállate, ¿cómo te va a ir a ti? Por no haberlo educado y a tan temprana edad ya anda de rata. te va a ir peor a ti ante el juez de ahí arriba. Eso es juzgar. Cuando nos creemos inmaculados, nos ponemos por encima de todos a señalar. Eso es juzgar. Pero decirle al mundo, los adúlteros no entran al reino de los cielos, eso no es juzgar. Los idólatras no entran al reino de los cielos, eso no es juzgar. Los homosexuales no entran al reino de los cielos, eso no es juzgar. Pero hoy estos servidores del diablo, que no entienden la Biblia, han permitido el relativismo. Ya no existe el pecado, viva como quiera. Dios te ama y así te acepta. Y si usted dice algo, está juzgando. ¿Quién es usted para juzgar? Son servidores del diablo, los que andan con esa frasecita de no juzgue, no juzgue. Y tenemos un montón de esa chusma en las parroquias, lastimosamente. Pero son gente que no entienden la Biblia. En este canal está prohibido esa frasecita. No juzgue. Está prohibido. Aquí vamos a denunciar el pecado, lo que está mal, brame quien brame. 3 días de oscuridad. Escuchen. Éxodo, apunte el versículo. Repase el video. Abra su Biblia para que vea que no le miento. Mucha gente desconoce este texto de la Biblia. Dice así, Éxodo capítulo 10, versículo 21 al 23. El Señor dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo, para que Egipto se cubra de una oscuridad tan densa que se pueda palpar. Moisés extendió su mano hacia el cielo, y una profunda oscuridad cubrió todo el territorio de Egipto durante 3 días. ¿Escuchaste bien? Durante 3 días. Todo ese tiempo estuvieron sin verse unos a otros y sin que nadie pudiera moverse de su sitio. Pero en las viviendas de los israelitas había luz. Esto es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Éxodo capítulo 10, versículo 21 al 23. Entonces la escritura dice que hubo oscuridad por 3 días. Y solo en las viviendas de los israelitas hubo luz. Entonces, los 3 días tienen mucha importancia en la Sagrada Escritura. Y vea cómo. 3 días de oscuridad en el pueblo de Israel. Hoy vamos a hablar de los 3 días de oscuridad. Voy a mencionar primero algunos personajes y después vamos a ir con lo que dijo Malaquí. No solo de lo que dijo él, de lo que dijo San Juan Pablo II en Fulda, Alemania, porque él estuvo allí. Esta es información que me llegó. Muchos sabemos lo que dijo Juan Pablo II, secreto de Fátima y todo, pero he encontrado información de lo que afirma Malaquí Martín, que dijo Juan Pablo II, porque él estuvo allí. Se van a impactar. Yo me quedé impactado con lo que dijo San Juan Pablo II de esa visita a Fulda, Alemania. Entonces, miren, voy a mencionar algunos. Ana María Taiji, San Gaspar de Búfalo, Santa María de Jesús Crucificado, María Julia Jaeni. Voy a mencionar a la Beata Elena Aello y también voy a mencionar a Julka Croacia. ¿Ok? Y recuerden, porque esto es bien importante, nadie está obligado a creer. Yo sé, a veces me regañan, me dicen, no diga eso, hermano, es que lo tengo que decir. Es revelación privada y nadie está obligado a creer en esto. Pero yo sé que mi audiencia es inteligente. Ustedes son inteligentes y van a saber discernir. Vamos con Ana María Taiji, 3 días de oscuridad. Presten mucha atención. Quise meter todo esto en este video porque no quiero estar grabando un video de cada uno de ellos sobre los 3 días de oscuridad. Entonces dije yo, voy a meter algunas de las más importantes para mí, en el sentido de que son alarmantes y muchos católicos nunca han escuchado lo que han dicho estos videntes. Algunos incluso beatificados por la Iglesia Católica. No estoy hablando de cualquier persona. Del Padre Pío. Ese sí es para un tema solito. Por eso no lo voy a mencionar en este video. Pero escuchen lo que dice la Beata está beatificada Ana María Taiji. Sobre los tres días de oscuridad, atención católico, Dios enviará dos castigos. Uno será en forma de guerras, revoluciones y otros males. Se originará en la tierra. El otro será enviado desde el cielo. Vendrán sobre la tierra inmensas tinieblas que durarán 3 días y 3 noches. Nada será visible, y el aire será nocivo y pestilente y perjudicará, aunque no exclusivamente a los enemigos de la religión. Durante estos 3 días, la luz artificial será imposible. Solo arderán velas benditas. Durante estos días de consternación, los fieles deberán permanecer en sus casas para rezar el rosario y pedir a Dios misericordia. Todos los enemigos de la iglesia, visibles y desconocidos, perecerán en la tierra durante esta oscuridad universal, excepto solo aquellos pocos que se conviertan. El aire estará infestado de demonios que aparecerán en toda clase de formas horribles. Después de los 3 días de oscuridad, San Pedro y San Pablo nombrarán un nuevo papa. Entonces el cristianismo se extenderá por todo el mundo. Esto lo dijo la beata Ana María Taiji, siglo XIX. Ahora quiero dejar algo muy en claro. La parte que dice, después de los 3 días de oscuridad, San Pedro y San Pablo nombrarán un nuevo papa. Esto no quiere decir, personalmente para mí, que vayan a bajar del cielo, o sea, en carne, a hacer esto. Esto tiene un significado más profundo. Pero esto lo está diciendo una mujer beatificada por la Iglesia Católica. Después de los 3 días de oscuridad, San Pedro y San Pablo nombrarán un nuevo papa. Ahora, también quiero dejar esto bien en claro. Dice aquí que durante estos 3 días de luz artificial será imposible. Durante estos 3 días la luz artificial será imposible. Solo arderán velas benditas. Atención. Está bien las velas y todo. Las velas benditas es lo único que va a poder verse, según estas personas, según la beata Ana María Taiji. Pero eso no quiere decir que vayas y compres tus velitas, vivas como te dé la regalada gana, y el día que peguen los 3 días, prendo la velita y me voy a ir al cielo. No, así no es la cosa. De nada va a servir. De nada va a servir una velita así, si no tratamos de vivir en gracia con Dios, perseverar, Eucaristía, Santo Rosario, tratar de vivir los sacramentos. Ya ustedes saben. ¿Okay? Lo digo porque hay cualquier fanático por ahí a veces que... Me voy a ir a comprar mis velitas bien benditas, se caen los 3 días, estoy protegido. No, así no es la cosa. Con Dios no se juega. Vamos a ver lo que dijo ahora San Gaspar de Búfalo. Esto también fue en el siglo XIX. Escuchen esto. La muerte de los perseguidores impenitentes de la iglesia ocurrirá durante los 3 días de tinieblas. El que sobreviva a los 3 días de tinieblas y llanto aparecerá ante sí mismo como el único superviviente en la tierra, porque de hecho el mundo estará cubierto de cadáveres. Pequeñito lo que dice él, poquito, pero al grano. San Gaspar de Búfalo. Literal, será cuando serán aniquilados los enemigos de la iglesia. En los 3 días de tinieblas, 3 días de oscuridad. Miren lo que dice en el siglo XIX Santa María de Jesús crucificado. Atención, esta está tremenda. Durante las tinieblas que durarán 3 días, perecerán las personas que se hayan entregado a los caminos del mal, de modo que solo sobrevivirá una cuarta parte de la humanidad. Solo una cuarta parte de la humanidad va a sobrevivir a los 3 días de oscuridad. ¿Sabes por qué? Porque para empezar, los 3 días de oscuridad se pueden evitar. Quiero dejar eso bien en claro a todo el mundo. Primero viene el aviso y después el milagro. Eso va a suceder. Ya si la humanidad no cambia, aún con el aviso y el milagro, viene el castigo. El castigo se puede evitar. Pero si no se puede evitar y sucede, lo cual yo creo que sí va a suceder, esta humanidad ya no tiene remedio. una cuarta parte de la humanidad no va a solo una cuarta parte de la humanidad va a sobrevivir. Una vez más lo dijo Santa María de Jesús crucificado. Miren esta. Miren lo que le dijo Jesucristo a María Julia Jaeni. Estas son palabras de Jesucristo. Dice así. Habla Jesucristo, atención. Vendrán 3 días de oscuridad continua. Durante tan espantosa oscuridad, solo velas de cera bendita darán luz. Una vela durará 3 días. Pero en las casas de los impíos no arderán. ¿Sí ven? No arderán en la casa de los impíos. Durante estos 3 días los demonios aparecerán en forma abominable y harán resonar el aire con espantosas blasfemias. Rayos y chispas penetrarán en las moradas de los hombres, pero no vencerán la luz de las velas benditas, que no se apagará ni por los vientos, ni por las tempestades, ni por los terremotos. Una nube roja como la sangre atravesará el cielo. El estruendo del trueno sacudirá la tierra. El mar derramará sus olas espumosas sobre la tierra. La tierra se convertirá en un inmenso cementerio. Los cadáveres de los malvados y de los justos cubrirán el suelo. El hambre que seguirá será grande. Toda la vegetación de toda la tierra destruida. Así como las 3/4 partes de la humanidad. La crisis llegará de repente para todos. Los castigos serán universales y se sucederán sin interrupción. Jesucristo se lo dice a María Julia Jaeni. Si no le quiere creer al Señor, está en su derecho. Al final es revelación privada. Pero yo sí creo. Miren también ahora lo que le dice Jesucristo a María Julia Jaeni. Palabras de Cristo también. Este fue otro mensaje. Y este sí, en lo personal, siento que es escalofriante. Dice Jesucristo: vendré sobre el mundo pecador con un terrible estruendo de truenos, en una fría noche de invierno. Un viento sur muy caliente precederá a esta tormenta, y pesadas piedras de granizo se clavarán en la tierra. De una masa de nubes, de un rojo feroz, saldrán relámpagos devastadores que incendiarán todo y lo reducirán a cenizas. El aire se llenará de gases tóxicos y humos mortíferos que en ciclones arrancarán de raíz las obras de audacia y locura y la voluntad de poder de la ciudad de la noche. Cuando en una noche fría de invierno rujan los truenos, entonces cerrad puertas y ventanas muy deprisa. Vuestros ojos no deben profanar el terrible acontecimiento con miradas curiosas. Reuníos en oración ante el crucifijo, poneos bajo la protección de mi Santísima Madre. No os dejéis embargar por ninguna duda sobre vuestra salvación. Encended las velas benditas, rezad el rosario, perseverad 3 días y 2 noches. Yo, vuestro Dios, lo habré purificado todo. Magnífico será mi reino de paz. Palabras de Jesucristo a María Julia Jaeni. Esto es serio. Esto es muy serio. También dijo María Julia Jaeni, atención, los 3 días de tinieblas serán jueves, viernes y sábado. 3 días menos 1 noche. Católico, ¿oíste bien? Que se te quede grabado esto. María Julia Jaeni, los 3 días de tinieblas serán jueves, viernes y sábado. No lo digo yo, María Julia Jaeni. Solo estoy presentándoles la información. Y esto muchos católicos no lo saben. Por eso es importante. También dice María Julia Jaeni, atención. Durante estos 3 días de terroríficas tinieblas, no se debe abrir ninguna ventana, porque nadie podrá ver la tierra y el terrible color que tendrá en esos días de castigo sin morir inmediatamente. También María Julia Jaeni dice lo siguiente: el cielo arderá, la tierra se resquebrajará durante estos 3 días de oscuridad, deja las velas benditas encendidas por todas partes. Ninguna otra luz brillará. Entonces, sin duda alguna, las velas son muy importantes en los 3 días de oscuridad. Pero la vela no va a encender para los impíos. Entonces, eso no quiere decir, una vez más, descuidar nuestra salvación. Seguir trabajando, seguir tratando de estar en gracia con Dios lo más que se pueda. Que el Señor nos encuentre trabajando. No vamos a ser como el pueblo de Israel en tiempos de San Pablo, que pensaban que ya iba a venir el Señor y todo el mundo se puso a estar de flojo. Y por eso Pablo les dice, el que no trabaja, que no coma. Pues a todo dar, ya viene la segunda venida, pues no trabajo, vamos a esperar al Señor. Y San Pablo viene y les dice, el que no trabaja, que no coma, que te encuentre trabajando el Señor. Ahora miren, este mensaje es del 16 de abril de 1954. Este es de la Beata Elena Aello. Atención, porque esta mujer es una de las que tiene una de las visiones más escalofriantes de los tres días de oscuridad. Dice así: nubes con destellos de fuego aparecerán finalmente en el cielo, y una tempestad de fuego caerá sobre el mundo entero. El terrible azote, nunca visto en la historia de la humanidad, durante 72 horas. Los impíos serán pulverizados y muchos se perderán en la obstinación de su pecado. Entonces se verá el poder de la luz sobre el poder de las tinieblas. Se acercan las horas de las tinieblas. Eso lo dijo la Beata Elena Aello. Ahora, ya para entrar a Malaquí, quiero mencionar a Julka de Croacia. Miren, estas son muy, muy desconocidas. Mucho católico no sabe. Pero creo que estas son unas de las más escalofriantes, te lo prometo. Te lo prometo y te lo voy a comprobar. Mucha atención. Esto fue en el siglo XX, visión de Julka, Croacia. Atención. De repente, una profunda oscuridad descendió rápidamente sobre la tierra y la envolvió por completo. La oscuridad era tan profunda que no se podía ver nada. Y dice, para empezar, un fuerte viento caliente vendrá del sur. Se apoderará de todo el globo y provocará terribles tormentas. A continuación, una docena de truenos golpearán la tierra con tal fuerza que la sacudirán por completo. Esta es una señal de que la gran tribulación y la densa oscuridad están comenzando. Durarán 3 días y 3 noches. Por eso la gente debe refugiarse en sus casas, cerrarlas bien, oscurecer las ventanas, bendecirse a sí mismos y a la casa con agua bendita y encender velas benditas. Fuera ocurrirán cosas tan terribles que los que se aventuren a mirar morirán. Todos los demonios serán soltados sobre la tierra para que ellos mismos destruyan sus presas. Y sí, esto se conecta con lo que dice Malaquí, ya lo vamos a ir leyendo. Pero el día de los 3 días de oscuridad, los demonios serán soltados sobre la tierra. Será la última oportunidad que tendrán para tratar de robarse las almas de Dios. Entonces, esto es escalofriante, hermanos, de verdad. O sea, me da risa, pero no de mala manera, sino que hasta yo cuando leo esto digo, Dios mío de la gloria, ayúdame, soy pecador. También miren otro mensaje que le da a Jesucristo, dice así: los demonios gritarán sobre la tierra y llamarán a muchos con el fin de destruirlos. Imitarán las voces de parientes y conocidos que no hayan llegado a un lugar más seguro. Una vez que comience el horror, no abras la puerta a nadie en absoluto. Toma nota de lo que estoy diciendo, de lo que estoy leyendo que han dicho estas personas. También otro de sus mensajes, atención, en muchos lugares diferentes personas se reunirán por miedo. En el mismo grupo algunos perecerán, otros permanecerán vivos. Para este día y este tiempo y para esa oscuridad, muchos habrán preparado velas benditas, pero no arderán. Si la gente no ha vivido según mis mandamientos, ¿sí oyeron? Otros por miedo ni siquiera serán capaces de encenderlas, pero para aquellos que creen, aunque solo tengan un trozo de la vela bendita, arderá durante estos 3 días y noches, sin apagarse. Algunas personas caerán en un sueño profundo concedido por mí, para no ver lo que está sucediendo en la tierra. Todos los edificios de la tierra se derrumbarán y solo aquí y allá quedarán algunas casas sencillas y modestas, en las que brillará la luz de la vela. En muchos lugares las pilas de cadáveres serán tan grandes que nadie podrá abrirse paso a causa de estos cuerpos. No habrá quien los entierre. Santísimo Dios del cielo. Le digo que estos mensajes todavía son muy desconocidos entre el pueblo católico. Porque hay que ser honestos. ¿Tú crees que un obispo quiere que sepas esto? Claro que no. No hay que asustar a la gente. El falso evangelio del amorcito. No hay que asustar a la gente. No es necesario que el católico sepa esto. Tanto yo como ustedes. Es necesario. Porque los tres días de oscuridad sucederán. No hay duda, lo dijo el Padre Pío, todas estas personas santas. Miren, otro mensaje de 31 de mayo, 1976, visión de Julca, Croacia. Escuchen, la terrible oscuridad se retiró de la tierra y junto con todos los demonios desapareció en el horrible abismo. La superficie de la tierra estaba devastada y llena de cadáveres. Era como si hubiera sufrido un terrible bombardeo. Solo aquí y allá se habían conservado algunas pequeñas zonas. Dios Padre y el Espíritu Santo ordenaron que el sol brillara con renovada fuerza sobre la tierra. El aire se volvió cristalino y la tierra pareció renacer. Nos está describiendo lo que será después de los tres días de oscuridad. Y les voy a leer dos más. Dice aquí, después de la oscuridad, la tierra quedó desierta. El hermoso y cálido sol salió para brillar sobre la tierra y sobre todos los seres vivos que había en ella. Pero solo aquí y allá quedaban unos pocos seres humanos con vida. La tierra quedará desierta y vacía. Los hombres se amarán tanto que serán uno en corazón y mente. Serán mi pequeño rebaño. Wow. Hermoso lo que le dice Jesucristo. Julca, Croacia. Vamos a leerles uno más. Este es muy muy importante y este es el mensaje de la Virgen Amparo Cuevas. Miren, esto sucedió el 25 de septiembre de 1981. Atención, mensaje de la Virgen a Amparo Cuevas. Escuchen, habrá tres días de tinieblas. El sol se oscurecerá y la luna dará una luz muy pálida. Los verdaderos hijos de Dios permanecerán en oración sin olvidar a Dios. Serán días terribles. En estos momentos se verá quién es verdaderamente imitador de Cristo. ¡Wow! Sin duda alguna. Miren, son muchísimos más mensajes. Yo solo les quise leer los que yo creo que son extremadamente muy fuertes. Pero si ustedes pudieran ver aquí la lista que tengo, no termino este video. Entonces, solo les quise mencionar esto. Quise traer a estas personas para que ustedes tengan la seguridad y certeza de que varios místicos, varias personas beatificadas, varios santos han hablado de los tres días de oscuridad. ¿Por qué algunos católicos no creen en los tres días de oscuridad? Bueno, número uno, son esos falsos teólogos que parecen protestantes disfrazados de católicos, que solo la Biblia. Y número dos, esos temas asustan. No hay que hablar de eso. Hay que hablar solo del amor de Dios. Pero sigue siendo una realidad. Tres días de oscuridad van a suceder, nos guste o no. Vamos con Malaquí. Esto está tremendo. Esto está tremendísimo, lo que dice aquí. Miren, vamos primero con lo que dijo Juan Pablo II, pero que lo dice Malaquí. Malaquí lo dijo en una entrevista, en una estación de radio. Sin duda alguna yo me quedé impactado. Pero yo nunca había escuchado esta información. Y yo verifiqué esta información. Y sí, esto se documentó. No es un invento católico. No es un invento. Malaquí estaba con San Juan Pablo II en Fulda, Alemania, y él escuchó. Lo dijo y se documentó. Pero vamos a poner a Juan Pablo II. Me encanta esa imagen. Me parece excelente esa imagen que están viendo ahí en pantalla. Bueno, Fulda, Alemania. Escuchen esto. Dice Malaquí, yo estaba allí, a la persona con la que estaba hablando. Le dice, yo estaba allí. Y se les permitió hacerles preguntas. Se les permitió hacerle preguntas. O sea, a Juan Pablo II. Directamente cara a cara. Sin ensayar. No fue una conferencia de prensa. solo preguntas y respuestas. Y le dijeron, atención, atención, Santo Padre, ¿has leído el secreto? Y él dijo, sí, lo he leído 2 veces. Y ellos dijeron, ¿nos dirás qué contiene? Y él dijo, no, no lo haré. Y dijeron, ¿es malo? ¿Hay castigos? Dijo, escucha católico, no puedo responder a eso porque si respondo esa pregunta será sensacional. Él dijo, supongamos que les digo que Florencia se alejaría flotando y que habría 3 días de oscuridad. Repito eso, y que habría 3 días de oscuridad y que una nación entera será aniquilada, completamente aniquilada, y que el sol se oscurecería por otros 5 días y que la mayor parte de la tierra se vería afectada por una epidemia que no podrían curar, pero con la que podrían vivir. Y suponiendo que todos los volcanes entraran en erupción, ¿cómo llamarías a eso? Dijeron, sensacional. Y él dijo, entonces, ¿cuál es el punto de decirte eso? ¿Podemos evitar esos castigos? Le preguntaron. Y él dijo, no, no puedes. Escuchen, es demasiado tarde. Lo está diciendo Juan Pablo II. No, no puedes, es demasiado tarde. Claro, él ya lo sabía, él ya lo sabía. Ay, Dios mío, hemos desobedecido a la madre, ya es tarde. Porque todos, y me estoy deteniendo aquí porque tengo que decir esto. Todos estos castigos, no estuviéramos el día de hoy en la situación que estamos si se hubiera consagrado a Rusia en 1929 al Inmaculado Corazón de María. La fecha en que se debió haber consagrado a Rusia al Inmaculado Corazón de María fue 1929. No me vengan que con 1960. No me vengan que con 1984. No me vengan que con el año 2000. Y hasta hace poco recientemente lo que hizo el Papa Francisco. ¿Qué importa? Fue 1929 cuando se tuvo que consagrar a Rusia al Inmaculado Corazón de María. ¿Saben por qué? Bueno, eso va a ser para otro tema, pero tiene que ver mucho con la energía de la que habló Malaki. Oh, sí, ya estoy estudiando el tema. Ya lo estoy estudiando y les prometo que se van a impactar cuando lo presente. Bueno, si quieren, ¿verdad? Entonces, decía, no, no puedes, es demasiado tarde. Dijo, puedes mitigarlos. Y luego sacó su rosario de su bolsillo y dijo, di eso. Es la única protección que tienes. Di eso todos los días de tu vida. Es la única protección. Y dijeron, ¿en qué plazo? Y él dijo, no puedo responder a eso. Y dijeron, bueno, ¿por qué no puedes publicar la carta? Y dijo, porque si publico esa carta, daría a los soviéticos una ventaja que Occidente no podrá resistir. Contiene información que es vital para la defensa de Occidente. Católico, aquí termina. Pero esto que te acabo de leer, esto tiene que ver con lo de la energía que hablaba Malaki Martin. Oh, Dios santo, no puedo esperar para grabarte ese tema. Voy a repetir eso último que dijo Juan Pablo. Cuando le preguntan, ¿pero por qué no puedes publicar la carta? Dice él, porque si publico esa carta, daría a los soviéticos una ventaja que Occidente no podría resistir. Contiene información que es vital para la defensa de Occidente. Es algo que sucedió en 1960. Juan Pablo está hablando de algo que sucedió en 1960. Claro, él lo dice años después, pero él ya sabía. Porque ya todo estaba contenido. O sea, de lo que te estoy hablando, esto empieza en 1960, cuando hubo algo que hizo Estados Unidos y la Unión Soviética. en 1960. Y es ahí donde entró la versión diplomática del tercer secreto de Fátima, de Juan 23. Oh, católico, yo estoy estudiando. Yo sí estoy estudiando, por eso te lo digo. Tiene mucho sentido. Pero que no se te olvide eso. Donde Juan Pablo II dice, 3 días de oscuridad. Aquí lo estoy viendo. Y que habría 3 días de oscuridad. ¿Por qué diría San Juan Pablo II eso? ¿Por gusto? No. No, no, no, no, no. Estoy seguro que el secreto contiene ese castigo terrible. ¿Y sabes cómo lo sabemos también? Otra evidencia, Akita, Japón. El último mensaje de Akita, Japón, 13 de octubre. Benedicto XVI, siendo Joseph Ratzinger, que dijo, Akita y Fátima, el mismo mensaje. Sí, claro. Fátima habla de un castigo, que serán estos 3 días. No hay duda. No hay duda. Entonces, ahora vamos a la parte de Malaquí, donde él habla de los 3 días de oscuridad. Católico. Y si hay católico, y si no, y si hay personas que ven y no son católicos, bueno, pues usted sabe por qué está aquí. Y sé que hay personas que no son católicas y me ven. Bueno, bienvenidos. Pero aquí somos católicos, aquí creemos en la Santísima Virgen María, Madre de Dios, Madre nuestra. Y no permitimos insultos a la Santísima Virgen María. El que insulte a la Madre es bloqueado de este canal. Todo comentario es bienvenido, toda opinión es bienvenida, pero no me insulten a la Santísima Virgen María. Malaquí Martin estuvo en el programa de Art Bell, 1997, 2 años antes de morir. Y en esa entrevista, Art, que era el del programa, le pregunta lo siguiente. Mucha atención, hermanos, miren. Le pregunta, doctor, 3 días de oscuridad. O sea, es la pregunta. 3 días de oscuridad. Y miren lo que responde Malaquí. Atención, católico, ¿ok? Y miren, por los que se conectaron tarde, lo voy a poner una vez más en pantalla. Ahí está él, Malaquí Martín. Él leyó el secreto de Fátima. Estuvo con el cardenal Bea. Lo leyó todo. Ex jesuita. Un gran teólogo. O sea, ya ustedes saben. Doctor, 3 días de oscuridad. Malaquí responde, escucha, sí, no hay duda de que habrá 3 días en los que habrá una gran oscuridad sobre nuestra tierra y durante los cuales será peligroso estar en el extranjero, estar fuera de tu casa e incluso dentro de tu casa puede ser peligroso. Entonces le pregunta Art, el del programa, 3 días sin sol? Y Malaquí responde, 3 días sin la luz natural, a lo que estamos acostumbrados. Sí, sin eso. Pero como todo, escucha, esto es importantísimo. Escuchen, me están viendo 4,000 personas. Pero como todo, cuando suceda, se esforzarán en darle una explicación astronómica y geofísica. ¡Wow! ¿Qué tiene que ser un corazón tan duro para que aún después de tan terrible castigo quieran darle una explicación? En este caso, astronómica y geofísica. Pero va a suceder. Mira, católico, y ahorita vamos a leer todavía otra cosa que le preguntaron a Malaquí. Y los detalles que da son increíbles. Pero mira, hablando de eso, de cuando dice cuando suceda, los 3 días de oscuridad se esforzarán en darle una explicación astronómica y geofísica. Estos son los 3 días de oscuridad. Ahora imagínate el aviso. Ahora imagínate el milagro. Que eso sí es un regalo de Dios. Aviso y milagro no es un castigo. Eso es un regalo de Dios a la humanidad. Para arrepentirnos, convertirnos al Señor, volvernos de nuestros malos caminos. Eso, ¿usted cree que no lo van a querer negar? Y ya se están preparando. y ya se están preparando. Y sí, sin duda alguna, la inteligencia artificial va a jugar parte en eso. Lo sabemos. Claro que van a querer negar el aviso. Claro que van a querer negar el milagro. Le van a buscar una explicación. Si le van a buscar una explicación a los 3 días de oscuridad, ¿cómo crees que no lo van a hacer? Con el aviso y el milagro. Es obvio. Pero esto nunca lo ha dicho nadie más que Malaki. Hablando estrictamente de los 3 días de oscuridad, cuando suceda, se esforzarán en darle una explicación astronómica y geofísica. Esto nunca lo ha dicho nadie, ningún místico, ningún santo, ninguna persona beatificada, nadie, solo Malaki. Pero Malaki leyó el secreto. Por algo lo está diciendo. Entonces, eso fue en 1997. Pasó un año. Y Malaki volvió al programa de radio de Art Bell. Art Bell fue un hombre muy famoso en los 90s. Acuérdense, todavía no había celulares ni nada de eso. Lo más grande que había era la estación de radio y todo eso. Y el programa de Art Bell era muy escuchado. Y mucha gente escuchaba a Malaki Martin. Entonces, pasó un año, 1998, vuelve al programa. Y después al año siguiente es cuando muere Malaki en el 99. Pero cuando regresa Malaki al programa de Art Bell en el 98, le pregunta a Art, escuchen, padre, hace algún tiempo hablamos de 3 días de oscuridad. Dijiste que sería peligroso estar en el extranjero, fuera de tu casa o incluso dentro de tu casa. Alguien pregunta, ¿cuál es la naturaleza del peligro? ¿Es civil? ¿Es natural? ¿O es espiritual? ¿Qué pregunta tan inteligente, ¿no? Y Malaki responde, escuchen esto. Y van a ver por qué esto es bien importante, porque es algo que mucha gente no se ha dado cuenta. Malaki responde, es espiritual. Ese hecho profético particular se basa en una revelación privada que los hombres de la iglesia han aceptado, hecha en varios lugares. En el año 1846 en La Salette, Francia, y en Fátima, Portugal en 1917, y luego en varios otros lugares desde entonces. Y se trata de la llegada de un castigo final, un castigo de Dios para purificar a los hombres y prepararlos para la entrada al cielo. Según una teoría evangélica, no se trata de un rapto. Ahorita voy a regresar a eso, porque ya estoy harto de los católicos que creen en el rapto. Según una teoría evangélica, no se trata de un rapto, sino del fin del mundo. No está exactamente a la vuelta de la esquina. Es en un momento en que una figura llamada el anticristo está en el extranjero. Y es un tema muy complicado, todo el asunto. Pero el peligro real fue durante esos 3 días de oscuridad total sobre la tierra. El oscurecimiento del sol por completo y ninguna luz. Es un tiempo en el que los últimos esfuerzos de los demonios por gobernar nuestras vidas y alejar las almas de salvación que Cristo ha obrado. Esto lo dijo Malaki Martin en el año 1998, el programa de Art Bell. Pero si ven como dice él aquí, esto no tiene nada que ver con esa teoría del rapto. Estos protestantes. El rapto es protestante, teoría protestante. Si eres católico y crees en el rapto, estás más perdido que una cabra. Da vergüenza, a mí no me importa quién sea, puede ser un cura. Oh, pero que el cura tal habla del rapto, me vale. Él también se puede equivocar como yo me puedo equivocar. A mí no me importa quién sea. El rapto es doctrina, teoría, protestante. A mí no me vengan con cuentos baratos. Y sí, hay católicos que creen en ese dichosito rapto, ya sé. Pero acuérdense, hoy no solamente estamos divididos en la revelación privada, también estamos divididos en la revelación pública. Si hay alguien que me ve y no es católico, en el catolicismo estamos divididos también en la revelación pública. No hay que esconderlo, ya todo el mundo lo sabe. Pero el rapto no es doctrina católica. Aunque muchos católicos hoy sí crean en eso. No, No es doctrina católica. A mí no me importa qué digan, no me importa qué me vengan a mostrar, no me vas a convencer. Históricamente, eso del rapto empezó allá por el siglo, finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX. A engañar a otro tonto, a mí no. Solo hay dos venidas. La primera ya sucedió y la segunda, fin del mundo. Qué bueno que Malaki aclaró eso. Pero esto también es escalofriante. Cuando dice, es un tiempo, hablando de estos tres días de oscuridad, es un tiempo en el que los últimos esfuerzos de los demonios por gobernar nuestras vidas y alejar las almas de la salvación que Cristo ha obrado. Será el último intento. En esas 72 horas, será el último intento de los demonios por gobernar nuestras vidas. Me pregunto yo en lo personal, ¿quién podrá pasar esas 72 horas? Hay que estar muy, pero muy en gracia. Muy en gracia. Y por cierto, ahorita que me acuerdo, estoy viendo aquí el chat. Lo estoy viendo aquí. ¿Y saben qué me llama la atención? Qué bueno que me acordé y no se me olvidó esto. En la pregunta del chat pusimos, ¿cuándo serán los tres días de oscuridad? Estoy impactado. Porque pusimos antes de 2030, después de 2030. El 67% ha dicho antes de 2030. Hermanos. ¿En serio? Bueno, todos estamos en nuestro derecho de pensar como creamos que es. Pero esto sí me ha dejado impactado en lo personal. Yo no estoy diciendo o no estoy afirmando que sea antes o después. Solo que me sorprende que sí es muy alto el porcentaje de antes de 2030. Yo pensaría que sería ahí más o menos. Pero veo que muchos de ustedes, casi la gran mayoría, creen que será antes de 2030. Posiblemente por la Agenda 2030, lo que quieren hacer el nuevo orden mundial. Tiene que intervenir Dios. Lo entiendo, lo comprendo. Esto solo va a parar con la intervención de Dios. No hay absolutamente ninguna duda de esto. Solamente con la intervención de Dios termina todo esto. Lo sabemos. Estamos viviendo momentos muy difíciles y no es por ser negativo. No, no hay que ser negativos, pero sí hay que ser realistas. Hay que ser realistas. No seas negativo, pero sé realista. Las cosas no van a mejorar. No, no van a mejorar, porque las profecías se tienen que cumplir. Un día el anticristo hará su aparición. El aviso tiene que venir. ¿Y sabes cuándo sucederá el aviso? El aviso va a suceder. Una prueba clara de cuándo va a suceder el aviso. Cuando las iglesias ya estén cerradas. Cuando literal el cura ya no pueda celebrar misa. Si lo encuentran celebrando misa, dependiendo del país, arrestado o incluso muerte. Esto lo dijo una de las videntes de Garabandal, que por cierto es la única que conocía la fecha del aviso. Pero ella ya falleció, porque mucha gente todavía piensa que Conchita de Garabandal conoce la fecha del aviso. No, ella conoce la fecha del milagro. Pero la vidente de Garabandal, que conocía la fecha del aviso, ya falleció. Pero hay una entrevista que se le hace en internet, por allá de los 80s. Búsquenla, está en internet, está aquí en la plataforma de YouTube. Y ahí a ella le preguntan sobre el aviso. ¿Cuándo sucederá? ¿Es cierto que la Santísima Virgen María te dijo que sucederá en el momento en cuando ya no se pueda celebrar la misa? ¿Están cerradas las parroquias? ¿Los curas batallen para celebrar misa? Sí, es cuando sucederá el aviso. Y será en un momento cuando ya la gran mayoría de personas ya ni crean en Garabandal. Entonces, todas las profecías se tienen que cumplir. Las cosas irán empeorando. Cristo tiene que venir a poner orden. Hay una agenda. Hay una agenda detrás de estos poderosos en el mundo católico. George Soros. George Soros quiere controlar tu vida. ¿Te vas a dejar? Klaus Schwab quiere controlar tu vida. ¿Te vas a dejar? Bill Gates quiere controlar tu vida. ¿Te vas a dejar? Estos cínicos se creen dueños del mundo. Han llegado al extremo de decir que hay demasiada gente en el mundo. Hay que reducir la población. ¿Y quién diablos son estos para estar diciendo eso? El creador es Dios. Todo le pertenece a Dios. Dios es el dueño de todo. A Dios nadie le da órdenes. Si no quieres despertar, yo no sé cuándo vas a despertar, pero ya es tiempo. Ya es tiempo de que te armes de valor, seas un cristiano firme, seas un católico firme. La meta es ser católicos, no catoliquillos. Yo quiero que toda mi audiencia, ustedes sean católicos, no sean catoliquillos. No crean en un falso evangelio que hoy te dice, todos nos vamos al cielo. No importa en lo que creas, todos nos vamos a ir al cielo. No denuncies absolutamente nada, porque estás juzgando. ¿Y tú quién eres para juzgar? Tú también eres pecador. Ese evangelio falso, no hay que ser parte de él. Hay que denunciar lo que está mal. Y hay que proclamar lo que está bien. Eso es lo que necesita este mundo el día de hoy. Y una vez más, ¿se puede evitar el castigo? Sí. Sí se puede evitar. Y esto no quiere decir que soy hombre de poca fe o que soy incrédulo. Aunque se puede evitar, creo yo que va a suceder. Sí, sí va a suceder. Va a suceder. Esto solo va a parar con la intervención de Dios. Imagínate, Malachi Martin, católico, llegara a decir Malachi Martin, que le van a buscar una explicación astronómica y geofísica al castigo. Que no será nada agradable, los demonios andarán por todas partes, serán soltados en todo el mundo. Y después de esas 72 horas, dice Malachi, buscarán una explicación astronómica y geofísica. Bueno, dices tú, ¿qué, cómo es posible? ¿Pero quién? Así de dura está la humanidad. Solo la intervención de Dios detiene todo esto. Yo no soy negativo, no soy incrédulo, soy realista. Y por eso sé que estos 3 días van a suceder. Y lo creo firmemente. Pero hay que prepararnos. Y hay que seguir adelante sin miedo. No tengas miedo. Tú que me estás viendo. No tengas miedo. Qué bueno que no se me olvidó decir esto. No tengas miedo. El reino de los cielos no es para miedosos, no es para cobardes. Ya deja el miedo. Ya no es tiempo de tener miedo. Hay que armarnos de valor. Si tienes miedo, si te da miedo, eres ser humano. Ve al Santísimo. Pídele a Dios fuerzas. Porque hoy tenemos que armar de valor. Si tienes miedo, te van a controlar. Si no tienes miedo, no te van a poder controlar. Para nada. Pronto voy a grabar el tema sobre la energía de la que habló Malachi. Está en el secreto. Tanto así que dice Malachi, si la gente supiera esto, los confesionarios estarían llenos. Incluso Malachi llega a decir, si solo se tratara de la apostasía en la iglesia, eso no llevaría a la gente a los confesionarios. Eso no alarmaría al mundo entero. Es cierto. Malachi está diciendo, se llenarían los confesionarios, la gente se estaría golpeando el pecho, llorando de llanto. Esto impactaría a todo el mundo porque está hablando de esa energía de la que habla Fátima y tiene que ver con algo que sucedió en 1960, Estados Unidos y los rusos. Esperen ese tema, se los debo, pero todavía lo estoy estudiando, pero lo vamos a grabar para ustedes. Yo soy un apasionado por Fátima, ya se han dado cuenta. Es la aparición más importante. Brame quien brame. Nómbrame otra aparición más importante que Fátima. No la hay. Fátima es el acontecimiento más importante del siglo XX, siglo XXI. Y lo dijo Malachi Martin. Y seguiré estudiando Fátima para traerles toda esta información a ustedes que se lo merecen. Yo no grabo videos porque viva de esto. Yo no vivo de redes. Grabo estos videos por amor a la Santísima Virgen María y para que ustedes conozcan esto. Los amo en el amor de Cristo. Recen por mí. Espero que pasen un excelente fin de semana con sus familias. Salgan a distraerse también. Si no, se me van a volver locos de tanta mala información, de ver tantas malas cosas. Sálgase a distraer sanamente con su familia, con sus hijos. Échele ganas, no se desanime. Rece por mí. Yo rezo por ustedes. Dígame en los comentarios qué piensa de todo esto. Los voy a estar leyendo a todos ustedes. Será hasta el próximo video, si así Dios quiere.